Gracias, buenos días. Agneris Olivera, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí en nuestro municipio, manifiesta que los infantes han disfrutado de variadas actividades este verano. En este verano se han hecho muchas actividades con los pioneros, ya que contamos con el proyecto de la Farola Mágica asistiendo todos los sábados al Parque Elpidio Valdés, donde ahí se han hecho varias actividades con los pioneros, contando también con el Día de los Niños, que se celebró por todo lo alto. También visitamos en ese día a la sala de pediatría del hospital infantil, donde le llevamos un pequeño obsequio a los niños que estaban allí hospitalizados. En este verano también hemos contado con las rotaciones en nuestro campamento de exploradores Ignacio Aramonte, donde han habido varias escuelas, donde han ido a varios lugares, como a piscinas, playas, parques de diversiones, Copelia. Quiere decir que en este mes han hecho muchas actividades con los pioneros, potenciando así la recreación de estos mismos y de un modo de reconocer a esos pioneritos que se han destacado en el trayecto del curso, siendo así alumnos integrales. Eso es lo que hemos hecho. Y ahora en este mes de agosto vamos a seguir con las rotaciones del campamento de exploradores al campamento de la playa en Santa Lucía y los viajes nacionales que también se estuvieron dando en julio. ¿Y cómo se han vinculado con las comunidades? El proyecto Cultura, con nosotros la juventud, como diríamos el verano, hemos trabajado por los barrios, le hemos llevado a los pioneros diversas actividades con los grupos de instructores de arte, que es lo de la Brigada José Martí, que se han llevado de teatro, de música, de baile y de plástica también, que se han fomentado mucho también los cursos de verano, donde es para todos los pioneros, los joven clubes están abiertos a todas las horas del día para estos pioneritos, para que vayan ahí y disfrutan junto con la familia de las ofertas de nuestro verano. Un mensaje para los pioneros que tendrán nuevas metas luego del verano. Ya empezamos un nuevo curso, un curso con nuevas perspectivas, con nuevas transformaciones en nuestra educación, un curso donde se va a elevar la enseñanza a todos los niveles, y así vamos a seguir haciendo las mismas actividades, las del 28 de enero, las del 4 de abril. Este curso queremos ver más la participación de los pioneros, verlos más activos en todos los momentos, en todo lugar. Entrevistó para este espacio Daisy Contreras Madrazo.